efectivamente, hoy tuvimos en Junín una convocatoria muy importante efectuada por Carvap, donde participaron unos 600 productores aproximadamente, y en definitiva fue una reunión importante que está en línea o en la continuidad de la asamblea que viene realizando Carvap en algunas oportunidades junto a otras entidades, pero liderada siempre por Carvap, que estuvimos cuando estuvimos en Macachín, donde estuvimos también en San Cayetano, también en Bahía Blanca, y estuvimos recorriendo nuestros territorios, nuestras provincias, justamente escuchando la voz de los productores que hoy se volvieron a manifestar en una asamblea o en un acto, como fue el de hoy, con esas características, porque hablaron los dirigentes y también hablaban los productores, y donde lo que hubo, por tanto, de un lado como de otro, ya le digo, tanto de dirigentes como de productores, fue la manifestación en favor de políticas claras por parte del gobierno nacional, también manifestaciones de repudio y preocupación permanente y clara por este hecho agraviante de que ahora la AFIP haya decidido avanzar exigiendo a los productores que informen 48 horas antes de las cosechas acerca del lugar y la hora donde van a cosechar, cosa que es prácticamente imposible. Lo hemos contestado de mil maneras diferentes, así que bueno, esto así ha sido más o menos, ese ha sido el tenor del acto, y además de las más lógicas manifestaciones en favor de la apertura de las exportaciones y fundamentalmente de políticas claras y previsibles que tengan que ver con el desarrollo del interior, el desarrollo de nuestros pueblos del interior, que tiene que ver con lo agropecuario, que tiene que ver justamente con el desarrollo de la economía del país en su conjunto. Lo que pasa es que lamentablemente nos hemos encontrado con un gobierno nacional que no escucha, y que aún más, si vemos las últimas resoluciones llevadas a cabo por la AFIP, y si vemos este intento de camuflar la ONCA para convertirla en una oficina parecida o igual, pero con nombre diferente, vemos que nada ha cambiado, o aún más, aún peor, lo que es posible es que el gobierno esté convencido o decidido a profundizar sus políticas, y esto justamente es claramente contrario a los intereses, yo no digo de los productores, hablo que es mucho más importante, digamos que es contrario a los intereses de, la verdad que de la mayoría de los argentinos, que deseamos vivir en paz, sin confrontaciones y en un marco de crecimiento y desarrollo económico.